La rueda del ayer. La rueda del ayer. La autopista retro de tu corazón. Saludos, buenas tardes. Como cada sábado estaremos aquí en la rueda del ayer, la autopista retro que emana corazones y consolida la amistad. A partir de esta semana comienzan los éxitos 100 de la Rueda del Ayer por la 100.1 y 99.5 MHz de FM, ahora con el compacto 2018-2019 recordable. En cada emisión propondremos un éxito de apertura comprendido entre los años 40, 50, la llamada década perdida, los años 60, los 70, con la que bailaron y lloraron tus padres, y también para los que crecieron con la música de los 80, 90 y principios de los 2000, tienen lugar seguro aquí. Iniciamos nuestra rueda del ayer. A la reconquista, a la reconquista. Éxito. Éxito. Dios los bendiga. Éxito. Éxito. Nina, escucha. Del ayer. All night, en español, toda la noche. Es un sencillo hit del cantante y compositor estadounidense Lionel Richie de 1983, tomado de su segundo álbum en solitario, Can't Slow Down. Combinó el estilo de Commodores de Lionel en las influencias caribeñas. Este nuevo estilo de música de dance, de inspiración pop, resultó popular, ya que el sencillo alcanzó el número uno en tres listas de Billboard, Pop, Rhythm and Blues y Adult Contemporary. Richard Marx contribuyó con vocales como desconocido hasta que apareció su álbum de debut en 1986. Es por ello que lo hemos seleccionado en esta puntera de lista de éxitos aquí en la Rueda del Ayer. Casilla 100. En la rueda del ayer, Lionel Richie, toda la noche. So find me a pretty little thing, wanna keep me up all night. She told me don't be so uptight. She wanna keep me up all night. She might kill me. Find me a pretty little thing, wanna keep me up all night. She says it's gonna make things alright. She wanna keep me up all night. She might kill me. I'm in Brazil where the scene is so fire, where the girls in the trees can get hotter. Everything that I see, it talks to me. Can't believe how these girls be walking. Been here about an hour, they keep saying come talk to me. I keep thinking there's one and they say us three. Standing there in the after shower, turning around showing me that they got power. Started to converse and I sense a problem. I'm thinking, girl, I can always solve them. But she didn't wanna hear it. She said it's just a man like a big and feel it. All alone I was thinking it was gonna be her plus two. Now they're looking like Lionel, the joke's on you. The next thing I'm feeling is her up and down. I'm a girl to watch it. So tell me a pretty little thing, wanna keep me up all night. She told me don't be so uptight. She wanna keep me up all night. She might kill me. Find me a pretty little thing, wanna keep me up all night. She says it's gonna make things alright. She wanna keep me up all night. She might kill me. I thought that there ain't a thing I ain't seen until she pulled all the veil up on me. She said whenever you want, I know I needed a little vacation. vacation, but I may never go home. So find me a pretty little thing, wanna keep me up all night. She told me don't be so uptight. She wanna keep me up all night. She might kill me. Find me a pretty little thing, wanna keep me up all night. She says it's gonna make things alright. She wanna keep me up all night. She might kill me. But there ain't a thing I ain't seen until she pulled all her bags up on me. She said, whenever you want, I know I needed a little vacation, but I may never go home. I'm in Brazil where the scene is so fire, where the girls in the trees can get hotter. Everything that I see, it talks to me. Can't believe how this girl's been walking. Been here about an hour, think you're saying, come talk to me. Keep thinking there's one and they say us three. Standing there in the outer shower, turning around showing me that they got power. She found me a pretty little thing, wanna keep me up all night. She told me don't be so uptight. She wanna keep me up all night. She might kill me. She found me a pretty little thing, wanna keep me up all night. She says it's gonna make things alright. She wanna keep me up all night. She might kill me. She found me a pretty little thing, wanna keep me up all night. She told me don't be so uptight. She wanna keep me up all night. She might kill me. Find me a pretty little thing, wanna keep me up all night. She says it's gonna make things alright. She wanna keep me up all night. She might kill me. De la ayer. De la ayer. Estamos de vuelta, mis amigos, tras la apertura musical que propusimos aquí en el Top 100 de la música del ayer. Era precisamente Lionel Richie con su éxito Toda la Noche. Mis amigos, en la sección central les proyectamos selección de selecciones de poemas de amor. En otras emisiones también tiraremos nuestro boleto al ayer. Desde la Agencia Cubana de Noticias. Del ayer. Del ayer. Un momento musical que complace para acuse de recibo a sus cartas o mensajes, que aquí siempre esperamos durante los 7 días que nos separan para cada encuentro. Ayúdenos a mejorar nuestro producto comunicativo. Mis amigos, es este el invitado de hoy, José Augusto, y en breve podrás escuchar dos de sus éxitos más recordados. No sé por qué los otros no comprenden, encuentran tan errado nuestro amor. ¿Será porque aún me ven tan joven? No tengo el derecho de amar. Biografías. Yo solo busco un cariño, brillando el sol para mí. José Augusto es un cantante y compositor brasileño. Canta baladas de amor y música romántica en general, ambos en portugués y español. Su canción, Mi Historia Entre Tus Dedos, alcanzó el número 33 y número 17 en el Top Latin Songs, el Latin Pop Airplay de Billboard, respectivamente. Nació el 16 de agosto de 1953. Además de ser cantante, toca el piano, y su periodo de actividad está comprendida entre 1972 hasta nuestros días. Recorrido universal. Recorrido universal. Recorrido universal. Ahí nomás. Estos son los títulos que proponemos a continuación en la rueda del ayer: América Latina y Candilejas. Música. del ayer. Yo quiero hacer una canción de amor, una canción divina, en homenaje solamente a ti, América Latina. Todo aquel que una vez contempló este cielo querido nunca pudo olvidarse de ti, como yo no me olvido, América Latina, América Latina. Y quien te conoce ya siente por ti un amor inmenso, América Latina, América Latina. Cuando yo me muera, un lugar así quisiera encontrar. Yo quiero hacer una canción de amor, una canción divina, en homenaje solamente a ti, América Latina, América Latina, América Latina. Cuando yo me muera, un lugar así quisiera encontrar. Yo quiero hacer una canción de amor, una canción divina, en homenaje solamente a ti, América Latina. América Latina, América Latina, América Latina, América Latina, América Latina, como te quiero. América Latina, como te quiero, América Latina. Del ayer. Tú llegaste a mí cuando me voy. Eres luz de abril, yo tarde gris. Eres juventud, amor, calor, fulgor de sol. Trajiste a mí tu juventud cuando me voy. Entre candiles te adoré, entre candilejas yo te amé. La felicidad que diste a mi vivir se fue, no volverá nunca jamás, lo sé muy bien.

cierto lo que dices, hago lo que tú me exiges. Cuando se ama, no se exige, no lo si no hay cadenas entre tú y yo. Son tus besos que me atan, son los celos que me matan. Lo mismo siento yo. Pero ¿cuándo, cómo y dónde? Cuando en la calle alguien te sonríe y tú correspondes. Y acabaste de escuchar nuestro encuentro musical del ayer entre Camilo VI y Lani Hall, Corazón Encadenado. A continuación, en la FM 99.5 y 100.1, Tiempo de Saludos. La Rueda del Ayer y su tiempo de saludos y felicitaciones. Es un momento para los saludos aquí en La Rueda del Ayer. Recuerden, mis amigos, que cada semana, nosotros, este pequeño colectivo, recoge sus congratulaciones a través del 4598-7542. Cada domingo, después de las 4 de la tarde. Reitero dígitos, 4598-7542, después de las 4 de la tarde. Cada domingo puede comunicarse usted. Para quienes cumplen años hoy, el regalo sonoro. Es tu cumpleaños y felicidades. Es tu cumpleaños, que la pases muy contenta. Suena en tus oídos el grupo Caña Brava, Yo Vengo del Campo. Yo vengo del campo y planté una flor mi negra. Yo vengo del campo y planté una flor morena. La gente me preguntaba por qué no plantaba dos. La gente me preguntaba. Y yo contestaba, yo solo tengo